11:46 minutos, vamos a quedarnos ya con citas para este fin de semana. Nos vamos a quedar con lo más próximo. Hoy, por ejemplo, ya lo saben, durante estos últimos meses, citas culturales como relacionadas con la Peña Flamenca de Ubrique, o también otra serie de citas culturales que llegan de la mano de la asociación ubriqueña Caminae. Seguramente hayan oído hablar de este colectivo, que además ya ha desarrollado alguna actividad destacada, como además, por ejemplo, fue la Feria del Trueque. Bueno, pues bien, esta noche ofrecen en concreto una nueva actividad, un cuentacuentos para adultos en la venta de Ocurris, lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, como saben, ese centro de recepción que abre sus puertas al público como venta, y que esta noche en concreto a las 9 va a ser escenario de esa cita. Así que tenemos por aquí a sus integrantes, en concreto Cristo Pérez, Rosa Badía y Pepa Gómez, a quien ya damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos hablar de lo que es el evento de esta noche, de la asociación en general y de esa Feria del Trueque también, que además tuvo éxito. El tiempo no acompañó, pero sí que ha tenido éxito en el sentido de que la idea parece que ha gustado a muchos ayuntamientos. Comenzamos, si os parece, recordando, ¿qué es la Asociación Caminae? Pues bueno, la Asociación Caminae es una asociación un poco dirigida hacia las actividades culturales y medioambientales por toda la zona de la Sierra de Cádiz. Entonces, bueno, pues vamos organizando rutas culturales, actividades medioambientales, el tema de la Feria del Trueque ya más relacionado con el consumo responsable y actividades también de animación, como puede ser lo de esta noche, del cuentacuento para adultos. Uh-huh. Uh-huh. Podemos decir que, bueno, intentáis realizar actividades que de una u otra manera sirvan para promocionar nuestra zona, lo que es la sierra, y para conocer, en definitiva, lo que es nuestro entorno, ¿no? Sí, lo que son todos nuestros valores, tanto naturales, culturales, sociales, un poco las tradiciones, incluso hasta gastronomía, queremos empezar también a movilizarlo un poco, o sea, un poco todos los valores tan tan ricos que hay aquí, ¿no? Una forma de educar un poco tanto a los mayores como a los niños lo que tenemos, que a lo mejor por el estrés que hemos tenido hace unos años cuando teníamos todos trabajo no nos hemos dado cuenta, y ahora que estamos un poco todos en esta misma, ¿no?, como se pueda decir, pues yo creo que es importante mirar nuestro alrededor y ver todo lo que tenemos y educar a nuestros menores en esos valores, y de, yo creo que una forma divertida con el tema de la dinamización, ¿no?, sobre todo. Definitiva, que sepamos valorar lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues una asociación que integráis vosotras únicamente, o hay más personas que, me imagino, ¿no?, que están ahí también apoyándoos. Sí, bueno, nos todo lo que son amigos, la pareja, nos apoyan, participan en las actividades. Lo que son la asociación la gestionamos las tres, somos nosotras tres, pero luego hay un montón de gente que nos apoya y nos ayuda. Tenemos muchos voluntarios detrás. Eso es importante. Un saludo a todos. No vamos a decir nombre, ¿no? No, son muchos. Se vaya a olvidar alguno, ¿no? Bueno, pues ellos, por ejemplo, y vosotras en concreto, que sois las que integráis esta asociación, vais a poner en marcha ese cuentacuentos de adultos esta noche. Pero eso lo dejamos para el final, si os parece. Antes hablamos de lo que fue la Feria del Trueque. Lo peor es que no acompañó el tiempo, ¿no? Mucha agua. mucha como agua. Como en estos últimos meses. Pero la verdad es que a pesar de la cantidad de agua que nos cayó, que fue, la gente se animó, participó dentro de lo que fue, incluso nos preguntaron y nos han llegado a comentar de, bueno, un poco la posibilidad de cuándo lo vamos a repetir, que queremos intentar repetirla ya con mejor tiempo. A ver, estamos finales de mayo viendo la posibilidad de repetirlo por lo mismo, ¿no? Porque vimos que podía ser algo que se podía, sí, que la gente viera lo que era, y ya una vez que la gente vio lo que era, pues la gente se le abrió la lucecita y dijo, pues esto está muy bien, porque yo tengo muchísimas cosas que sí que es verdad que a alguien le puede valer y yo no sé qué voy a hacer y tal. Y entonces, por eso ahí tenemos que tenemos que poner una fecha, porque sí que es verdad que hay mucha gente interesada. Y más aún en la situación económica actual, ¿no? La verdad es que incluso en nuestro mercadillo, por ejemplo, que tenemos, se nota, ¿no? Hay más movimiento que quizás años atrás, Por eso mismo, porque nos damos cuenta de que hay cosas que se pueden aprovechar y la situación económica no está como para tirar cohetes, ¿eh? Están en buen estado y, oye, ¿y si lo podría cambiar por algo? Entonces, siempre es como una vía, ¿no? Un poco de esa economía solidaria, no, ese intercambio. Y yo creo que es algo interesante, es algo que se ha hecho siempre y yo creo que yo no soy de las que le gusta retroceder en el tiempo, pero hay cosas que sí que hay que rescatar. ¿Sabes? Y a mí no me gusta ir para atrás, pero sí que ahora vamos de vez en cuando, pero no me gusta, y me gusta avanzar. Y yo creo que recuperar eso del trueque es un avance. Y aparte que, sobre todo la valorar. Aparte que era, para mí parece, ¿no? Teníamos un consumo tan elevado que se nos tropeaba algo, y es que ni siquiera preguntábamos qué lo íbamos a arreglar, sino ¡fum! Otro. O nos gustaba otro y funcionaba, pero... Bueno, ese como está desfasado lo vamos a dejar ahí, por si acaso, en un rinconcito, y compramos otro. Y es una manera de lo que tienes, exprimirlo al máximo, ¿no? Y si no te sirve, pues que haya a otra persona que lo utilice, ¿no? Que verdaderamente es que lo necesita. Además, eso es algo que también lleva implícito un objetivo medioambiental, sí. Evidentemente, ¿no? Es el reciclar y el consumo responsable. Yo creo que nos tenemos que volver a coeducar en ese sentido, sí. Y tenemos que coeducarnos en ese sentido, en el consumo responsable, y educar a nuestros hijos en eso. Y porque yo creo que ya está bien, ¿no? De Roche. ¿Cómo lo organizasteis, por cierto? Con el inconveniente de la lluvia, pero... ¿cómo lo, en cuanto a puestos, en cuanto a, bueno, un poco? Bueno, la gente iba trayendo lo que eran los objetos que quería cambiar o quería intercambiar, y después de acordar un valor le dábamos las monedas de cambio, que preparamos una monedita en cuero, que le llamábamos Caminae, por relacionando. Y ya entraban, bueno, lo que son los objetos pasaban a los expositores y lo había como por secciones. Pues tiene una parte que era música, videojuegos, otra parte era decoración y cosas así un poquito más singulares, juguetes, libros. Nos trajeron un montón de libros, algunos muy interesantes, la verdad. La verdad que salieron bastante bien los libros. Sí, ¿eh? Los libros fue muy interesante. Y bueno, y ropa también nos llegaron a traer, ropa en buen estado. Hasta trajes de gitana. Digo, mira, ahora que tenía la feria de Sevilla. Venía bien, ¿eh? Venía bien. Y cosas antiguas, ¿verdad? Sí. Que ahí la persona que la tenía pues no le encontraba valor o no lo quería tener de cosas decorativas. Y hay otras personas que valoran mucho esas cosas antiguas, y para tema coleccionar. De tecnología móvil, bueno, impresora. Y de los niños, de las tarjetas estas de juego, que valen muchísimo y ya están hartos de jugar con ellas y cambiarlas por otros. Que no tienen. Eso fue también interesante, sobre todo por los niños, ¿no? Y bueno, y ya pues ellos con las monedas podían entrar y se iban llevando. Además, les gustaban las monedas. Esto de tener esa moneda caminada, y eso que no tenía valor, pero para ellos tenían mucho, hombre. Mucho valor. Y la verdad es que, bueno, bien. Es curioso. Así que tuvo éxito y, como decíamos, ¿no? Incluso hay ayuntamientos de la zona que están contactando con vosotras, ¿no? Bueno, de la zona y de Tenerife. ¿Y de Tenerife? Me llamó, vamos, nos llamó la atención cuando nos llamaron, que no digo, no tan de la zona. Para ir a explicarse la Tenerife. No hizo gracia, vamos, una mujer muy amable de un ayuntamiento. Si pero invitan allí, oye, si nos invitan, nos vamos. Si lo pueden organizar en verano, mejor. Sí, pero fue un poquillo para saber cómo había ido, cómo lo habíamos hecho. Muy agradable y bueno, le pasamos la información para que lo importante es que se difunda, ¿no? Ese consumo responsable y esa ideología del trueque. Pero ya decimos que incluso sí. Os quieren encargar, a lo mejor, o existe esa idea, ¿no? Por parte de algún ayuntamiento. Algún ayuntamiento nos ha llamado y nos bueno. Han interesado, de hecho, hemos ido incluso y bueno, están interesados en que le hagamos como se lo plantearíamos, que ellos tienen que verlo sobre papel primero, claro está, porque les interesa la idea. Está bien. Pues eso en relación a lo que fue esa feria del trueque, que repetiréis. Esperando mejores previsiones meteorológicas, pero... Repetiremos. Bueno, queremos intentarlo repetir otra vez y abrirlo un poco más, incluso cambiar de sitio para llegar a otra zona. Queremos, en eso estamos trabajando. Es la actividad hasta ahora más importante o que más trascendencia, podemos decir, ¿no? Ha tenido, porque bueno, tampoco lleváis mucho tiempo. No, llevamos poquito, ahora hemos hecho alguna animación en un cumpleaños, hicimos también en hoteles temas de cuentacuentos para niños, pero Esta fue, digamos, la primera sin más abierta al público general que general, hemos hecho. Sí, concretamente una jornada de ciego. Hemos Hicimos una jornada de ciego para sordo que también fue muy interesante. Hicimos lo que fue una ruta de senderismo y le dimos unas actividades de juegos y de manualidades con el entorno, conociendo sus plantas, oliéndolas, tocándolas y llevándose un pequeño objeto, regalo, que lo hicieron ellos mismos, unas bolsitas de plantas aromáticas. De lo que eran ciegos, pero vamos, que ellos quedaron encantados y la ruta muy bien y la ONCE quedó muy contenta. Sí, eso fue también una subvención con diputación, una subvención que nos dio para trabajar con ellos. Y después, tú sabes, lo que nos va saliendo en temas de hoteles también nos ha salido y hemos estado varios días de los puentes que ha habido y hemos estado trabajando con niños y eso, en algún cumpleaños que otro. También hemos hecho dinamización y estamos ahí volcados ahora con el tema también de los títeres que queremos que a ver si en breve podemos sacar alguna obra interesante, siempre educativa, por supuesto. Y creemos que en breve a ver si ya los arrancamos, pero ahora con el tema de cuentos hemos querido meternos un poco en el tema de adultos. Llegar a los adultos. Llegar un poco a los adultos y recuperar esa tradición que existe de los cuentos, porque antiguamente, y anécdotas que han existido mucho de la antigüedad, siempre por lo menos los mayores nos cuentan barbaridades, vamos, alucinantes. En definitiva, darnos a conocer, ¿no?, a la población en general, para los más pequeños, pero también para los adultos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues Antonio, hablamos con él en la venta y le pareció buena idea y ya, bueno, entre los dos, venta y asociación, pues vamos a ver si conseguimos la gente se anime y pase un rato agradable escuchando buenas historias. Y podemos continuar, ¿no? Nos gustaría un poco, pues, incluso dejarlo abierto. A lo mejor nosotros damos ese primer paso de hacer la contada nosotros, pero ir repitiéndolo, sobre todo ahora el verano, y aprovechar un poquito el buen tiempo para, bueno, si alguien está o le gustaría estrenarse en esto de contar, pues no tiene más que llamarnos y decir, oye, ¿la próxima contada cuándo es? Y apuntarse. Hombre, Ubrique es un pueblo que hay mucha cultura y la gente le gusta mucho asistir a esos sitios y además escriben, igual que pintan, también hay mucha gente que escribe, y entonces yo creo que también es una oportunidad para que salga, para que se anime y también salga un espontáneo a contar cuentos. Si te esa inquietud siempre cultural, claro, sí, eso es importante. Pues entramos de lleno en lo que es la contada de esta noche, podemos decir, cuentacuentos de esta noche a partir de las 9, ¿verdad? A partir de las 9 en la venta Ocuri. Estaremos allí, bueno, un poquito. Yo me imagino que se empezará un poquito más tarde, que la gente vaya llegando. En un principio es para adultos, lo cual no quiere decir que no pueda ir ningún niño. Lo que pasa es que, bueno, los cuentos van enfocados a adultos y a nivel de comprensión, pues. Pero bueno, hay el sitio donde jugar los niños también. No, es una zona abierta que está muy abierta. Y es bonito que se conozca el que no lo conoce. Después los carteles tienen dos rombos y hay mucha gente que pregunta que lo de los dos rombos. Porque sí, es erótico. Bueno, es algo, no sé, de Pepa, que es la que diseñó el cartel, se le ocurrió poner lo de los dos rombos para que se estuviera claro que es para mayores. Adulto y llamara la atención un poco al adulto. Sí, pero por el tema, pero de comprensión. El tema, sí, yo creo que es más, un poco más el tema de entender el cuento en sí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguno tendrá alguna pincelada, digo, por el morbo que aquello pueda presentar. Pero no quiere decir que me va a contar desnuda. Pero ya, el que fuera, ya por eso ya. Las preguntas han sido de todo tipo. Bueno, pues se deja en el aire. Aunque sí que es cierto que. Aunque sí que es cierto que será los rombos por el tema de comprensión. Sí. Digo, por si algún crío también va acompañando, va con sus padres. Claro. A lo mejor no va a entender bien la historia, pero evidentemente también puede, además, como decía, hay juegos infantiles también. Ahí, bueno, y después también el padre, ahí está la parte educativa de poderle explicar luego a su hijo en qué ha consistido el cuento, ¿no? que los niños también, bueno, que se le vayan explicando algunas cosas y vayan captando. ¿Cuentos relacionados con nuestra zona, con protagonistas o no, en general? Dicen que es un secreto. Lo vamos a dejar un poco. Es que también, bueno, porque van a contar tres personas, dos están aquí, y un poco muy personal. ¿Pero historias propias? No. Se pueden, digamos, sacar a la vida actual, porque todas las historias tú le puedes sacar filo por donde tú veas, ¿no? Y la puedes comparar con la vida actual, pero no. Sin propia quiere decir que si hay autores los que lo van a contar. No, son cuentos tradicionales, orales. Hombre, lo que sí es verdad es que aunque las historias no sean reales, o quizás no las conocemos como reales, aunque sí que nos han contado muchos mayores cuentos que los hemos podido adaptar para contarlos y probablemente hayan pasado reales, ¿no? Hayan sido reales. Pero sí que es verdad que tienen el toque ese de pincelada que nos va a hacer pensar un poco a la hora de llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Mm. El cuento siempre te va a dar un mensaje que te va a ayudar a ser un poquito más feliz o entender un poco más así la vida, ¿no? Pues, por tanto, con ese mensaje también, los cuentos son importantes, evidentemente, la historia que lleva de trasfondo. Y, bueno, pues me decíais, tres personas van a ser las que van a contarlo. Mm. Todos están aquí, que son, en este caso, Cristo y Pepa, ¿no? ¿Quién más? Digo para que no se quede fuera. Carlos Juan Naranjo. ¿Mm? Juan Carlos Naranjo. Sí, tercero. ¿Mm? La tercera parte contratante. Pues serán los protagonistas, por tanto, en el día de hoy. Y nada, bueno, pues como decimos, historias entretenidas, con mensaje, un poco lo que se pretende, ¿no? Sí, un poquito. Hay cuentos pues también tienen su poquito de humor, ¿no? Y algunos también que tocan a la actualidad, sí, pero bueno, sí. todo cuento tiene su moraleja y bueno, pues es pasar un ratito agradable y dejarlo abierto a repetir, es un poco la idea, dejarlo abierto a repetir y que en próximas contadas para adultos la gente se anime y se apunte a contar. ¿Hace falta algún tipo de entrada en concreto? No, nada, venir con ganas e ilusión. Y ya está. Así que simplemente es abierto a cualquier persona. Y tener ganas de pasar un rato bueno. Sí, y buen ánimo. Y cambiar de zona, claro, porque la gente sale bastante los viernes. Pero bueno, cambiar un poco el sitio del viernes. Sus hábitos. Por una cosa que merece cambiar la pena. Cambia sus hábitos, sus costumbres. Sí, un poco. Y la verdad es que el escenario merece la pena, sí. Sí, merece mucho la pena. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, no sé si lo haremos al final dentro o fuera, a ver cómo, porque parece que otra vez va a llover. Pero tanto si se hace fuera como si se hace dentro, el entorno es muy lindo y acompaña mucho un cuentacuentos así por la noche. Pues ya saben por qué está nublado este fin de semana. Sí. Porque... Sí. Caminar. Bueno, pues ni mucho menos. Ahora tiempo para organizar actividades. Pero esta noche, ya decimos, llega a partir de las 9 de la noche en la venta de Okuri, en el yacimiento arqueológico de Okuri, lo que es el centro de recepción. Allí pueden disfrutar de estas historias desde las 9 de la noche. Nos vamos a quedar aquí, pero si os parece, animando a las personas que nos estén escuchando, insistir, ¿no? Que se acerquen y que disfruten de una iniciativa cultural distinta. Claro, que vayan y comprueben si les gusta el tema de los cuentos para adultos y simplemente por si le puede aportar bastantes cosas a su vida y a lo mejor pues en la segunda se van animando. Y cuentan. Cuentan y no, yo creo que siempre es bonito. Además que hay mucha gente con un potencial muy grande que se anime. Todo es ponerse. Para próximas fechas... Todavía no tenemos así un calendario, vamos a ir poquito a poco haciendo, porque también nos tenemos que poner de acuerdo con Antonio, con la venta. Pero me refiero a otras citas también, eventos que tengáis en mente. Ahí estamos. Tenemos dos eventos en mente, pero no les tenemos todavía las fechas por el tema de las fechas que vienen ahora de verano, hay que buscarlas. Y que hay bastantes actividades y tampoco no queremos pisar actividades que ya estén organizadas. Pero bueno, tenemos ahí una gincana orientación con el club de Ubrico Orienta, pero a nivel familiar, que no es meternos en orientación, es meternos en juegos. Un juego, dinámica. La Feria del Trueque, en fin, vamos moviéndonos ahí. Tenemos algunas excursiones también, que tenemos previstas para que la gente vaya a conocer productos que se hacen muy cerca de aquí y a lo mejor la gente no lo sabe. Pero ya te digo, estamos barajando fechas y hasta que no las tengamos no queremos sacar. Y ahora el 11 de mayo, ¿no? Está lo de la plataforma de desempleados. También que vamos a colaborar con ellos. Vamos a colaborar un poco con ellos. Vamos porque a hacer la La verdad es que es para un fin bueno y vamos a echarle una manilla. Porque se están moviendo bastante. Sí, es que se están meneando. Además que una buena causa. Pues efectivamente el día 11 de mayo en la Plaza de Toros de Ubrique. Veremos. Estaremos para animar nosotros también. Para ayudarles. Y son un buen número de colectivos, además de Ubrique, los que sí van a participar y van a colaborar. Sí, sí. Algo que comentaremos la próxima semana, por supuesto. Pues nada, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que estaremos atentos a esas actividades que vayáis organizando. La más próxima, esta noche, tienen ese evento, ese cuentacuentos para adultos, a partir de las 9 de la noche, o de cuentacuentos para adultos, que no asusta a nadie, que simplemente, bueno, porque para los más pequeños es más difícil de comprender, 9 de la noche en el yacimiento de Ocuri, la venta de Ocuri. Bueno, pues en concreto a Cristo Pérez, Rosa Badía y Pepa Gómez, a tres, muchas gracias por habernos acompañado y lo dicho, que estaremos atentos a próximas citas que organicéis. Venga, gracias a vosotros. Gracias.